12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Vamos a hablarles en la jornada de este lunes 15 de enero de psicología infantil y juvenil. Lo vamos a hacer con nuestra consulta, un espacio que le ofrecemos de manera periódica cada 15 días en la mañana de los lunes y que vuelve a acompañarnos hoy después de ese descanso vacacional que hemos tenido con motivo del periodo navideño. Ya contamos con la ubriqueña, psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que está con nosotros y a quien damos la bienvenida. Lourdes, muy buenas tardes, bienvenida de nuevo a Radio Ubrique. Buenas tardes, Rocío, y a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues después de la Navidad de nosotros vamos a hablar sobre una cuestión un tanto compleja. Vamos a hablar además de un síndrome, se llama síndrome de alienación parental, que en principio no es aceptado por la Organización Mundial de la Salud y que, bueno, pues consiste precisamente en que un progenitor destruya los vínculos con el otro progenitor. Una situación que, bueno, pues suele darse sobre todo en situaciones en las que hay ruptura de pareja, una situación bastante compleja porque además también forma parte, ¿no?, de un proceso jurídico que puede haber abierto en torno a la separación de la pareja y demás. Y es un tema que por desgracia, Lourdes, hay que tratar, ¿no?, porque también está de actualidad. Pues sí, Rocío, es un tema sumamente triste y es un tema muy indignante. La verdad que cuando se trabaja de cerca te provoca una tremenda tristeza y es un tema que hay que, aunque como tú bien has dicho, todavía no está reconocido, evidentemente no quiere decir que no exista, ¿vale? Entonces hay que conocerlo porque a lo mejor podemos estar ejerciéndolo o viviéndolo cercano y por falta de conciencia pues no se está evitando, o por lo menos no es como el acoso escolar, ¿no?, cuando lo hemos ido tratando. La importancia de saber que existe para tratar de no fomentarlo y en la medida que podamos evitarlo, ¿no? Entonces, es como decíamos, ¿no?, la separación de una pareja a veces no tiene por qué ser separado, a veces es un matrimonio que no se lleva bien, un matrimonio o una relación, y a veces ocurre sin separación, ¿no? Pero bueno, normalmente es tras la separación o el divorcio de una pareja, sabemos que no es fácil, en la mayoría de los casos siempre hay complicaciones, pero el problema está cuando esa relación no supera, ¿vale? Una de las partes no supera y no acepta esa ruptura y ya supera unos límites que va a más allá de ellos dos y va, pues, evidentemente a los niños, ¿no? Como suele ser una separación que no se ha aceptado, que está una de las dos partes, o a veces, por desgracia, las dos están, pues, llenas de odio, de rabia, y esa rabia y ese odio empiezan a proyectarlo y se lo transmiten a su hijo. Como llamamos vulgarmente en la calle, es un lavado de cerebro, ¿vale? Entonces, podríamos decir que el síndrome de alienación parental es un conjunto de síntomas, consecuencias del uso de diferentes estrategias por parte de uno de los progenitores, padre o madre, ¿vale?, en las que ejerce influencia en el pensamiento de los hijos con la intención de destruir la relación con el otro progenitor, o sea, con la intención de destruir unos vínculos, ¿vale? Richard Garner fue el psiquiatra que acuñó este término, ¿vale? Y él lo llamaba como un desorden psicopatológico en el cual el niño rechaza al progenitor, ojo, Rocío, sin causa. Pues claro, hay veces que cuando un niño ha visto pues algo traumático, pues un caso de abuso, de violencia, claro, en casa, pues es normal que el niño tienda a rechazar al progenitor o a la progenitora, ¿vale? Entonces, siempre cuando hablo de este caso, cuidado, estoy hablando de siempre que sea sin causa. También es cierto, Rocío, que hay veces que cuando hay una separación o un divorcio, ¿no?, una de las partes, pues no sé cómo llamarlo, podríamos decir que se despista, descuida, aparece muy poco y al tiempo, cuando le parece bien, pues quiere tomar contacto, y ahí es normal que el niño o la niña tenga cierto rechazo. O padres o madres que cuando están con el niño no saben trabajar el tiempo del niño, ¿no? Por lo menos se lo llevan a un bar, no le dedican tiempo a ellos, y es normal que el niño tenga cierto rechazo a irse con ese progenitor, ¿vale? Eso no es alienación parental. Por eso digo que este tema es muy, este síndrome es muy controvertido, porque se suele utilizar, digamos que es un arma de doble filo, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no exista, por supuesto que existe, ¿vale? Entonces, como decía, los que más sufren aquí son los niños, ¿vale? Ellos, pues claro, tienen que mantener una situación donde ver que las dos personas más importantes de su vida se odian, una situación muy intensa y muy dura, ¿vale? Y bueno, es bastante traumática. Entonces, en las situaciones más, digamos, más límite, pues los niños afirman, además te lo dicen con una convicción brutal, que desprecian a ese padre o a esa madre, que no quieren saber nada de ellos, que para ellos ha muerto, pero eso no es natural ni sano. O sea, una persona que odia a su padre o a su madre no le va a ir nunca bien en la vida, no es sano, ¿vale? Para un niño y para una niña es necesario tener unos vínculos sanos con su padre y con su madre, independientemente de la relación que estos dos mantengan, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ellos odian a su padre o a su madre, se van a encontrar con sus iguales que tienen una buena relación con su padre y con su madre. Y eso para ellos es doblemente traumático. Frustrante, ¿no? Claro, entonces, esos niños normalmente te dicen, además, uno de los síntomas de la alineación, que luego lo diré, ¿no?, es que los niños te hablan con un vocabulario muy adulto, que no les pertenece a su edad. Trabajan con frases hechas, comentarios que han escuchado, ¿vale? Entonces, ellos te afirman, desprecian a ese padre o a esa madre, ¿no? Y además, muchos, que es un sufrimiento mayor, se muestran aterrorizados, porque piensan que la otra parte les puede hacer daño. Entonces, rechazan cualquier relación con él o con ella, ¿vale? Entonces, podríamos decir que el niño o la niña sufre una distorsión en la que está preocupado por una situación que no es real, porque llega a sentir que su padre o su madre le puede hacer daño. Entonces, un rechazo injustificado. Vuelvo a repetir, Rocío, cuando es injustificado, hay niños o niñas que tienen miedo a su padre o a su madre porque es que realmente han visto una situación, un padre o una madre bajo los efectos de droga, de alcohol, y evidentemente están asustados y es normal que rechacen a ese padre o a esa madre, ¿vale? Claro. Pero estoy hablando de causas injustificadas, ¿de acuerdo? Entonces, como bien decía, por toda esta maraña y todas estas, digamos, variantes de alienación, pues hay que decir que dentro de la comunidad académica carece de rigor científico. No hay un consenso científico porque no reúne los criterios metodológicos científicos necesarios para ser aceptado, ¿vale? Y por eso, a fecha de hoy, se reconoce como pseudocientífico, ¿vale? Pero, de hecho, aún no está incluido, no está reconocido ni por la Organización Mundial de la Salud ni por la Asociación Americana de Psicología, ¿vale? Entonces, en las listas de trastornos psicológicos de ningún manual va a aparecer. De ahí el que no sea un trastorno, sino un síndrome, ¿no? Exacto, pero eso no impide que los jueces la estén utilizando, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial lo desaconseja, porque claro, al no estar reconocido científicamente, el Consejo General del Poder Judicial desaconseja que se utilice, pero aún así cada vez hay más casos en los que los jueces lo están utilizando. Lo triste es que esto se convierte en un arma de doble filo. Hay veces que el juez lo reconoce porque es que hay veces que es es llamativo, pero otras veces está totalmente manipulado. Esto es como te comentaba antes, como los casos de violencia de género. Por desgracia, hay personas que utilizan la violencia de género y la denuncia para hacer daño a la otra parte, siendo falsas. Pero eso no quiere decir que no haya personas que no estén sufriendo violencia de género. Pues esto es exactamente igual. Hay muchos progenitores, muchos padres o madres que están utilizando, por desgracia, la alienación parental, o sea, él le está haciendo un lavado de cerebro para quitarme al niño, y es mentira, no hay ese tal lavado de cerebro, pero hay casos en los que sí, ¿vale? Entonces, lo triste de todo esto, Rocío, es que al final este síndrome solamente se utilice para hacer daño, para como una carta venganza ganadora de cara a un juicio, ¿vale? Y no sirva para analizar y para atender las necesidades reales que estén sufriendo esos niños. Y eso es lo que realmente pues más indigna a los profesionales o a las personas cercanas cuando se están dando estas situaciones. Que, bueno, yo no me voy a meter en terreno judicial porque no me compete, ¿no? Pero sí, al menos, que yo sí abogo y lucho para que esto se reconozca y que existe. La alienación parental existe, aunque no esté reconocida como tal, ¿vale? De hecho, bueno, siempre la sociedad va avanzando un pasito más y los cambios llegan después, ¿no? Es la manera de más de evolucionar que tenemos, pero el hecho de que los jueces ya estén utilizando ese conjunto de síntomas, ese síndrome para fallar y para dictar sentencias, pues también, ¿no? Determinan desde luego que exista esa situación en concreto, aunque ningún informe médico puede avalarlo, ¿no? Porque no existe como tal el trastorno. Efectivamente, pero esto no quita que lo exista. Son situaciones donde, y lo vemos a diario, donde los padres se llevan fatal y el niño pues aparece como moneda de cambio. Y además, Rocío, es que es algo muy fácil, digamos, no sé si es la palabra adecuada, es muy fácil de que ocurra, porque claro, cuando a mí me están haciendo daño, o me están cambiando mi vida, o me han hecho mucho daño a nivel personal, y yo tengo algo que esa persona tenemos en común, evidentemente vamos a tirar por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, yo ojalá peleemos por las casas y las propiedades y dejemos a los niños tranquilos. Pues sí. Bueno, ¿cómo se ejerce? ¿Cómo podemos saber, ¿no?, que está padeciendo ese síndrome? Es muy importante el reconocerlo, porque a veces las partes separadas evitamos, por ejemplo, que tengan contacto. Yo he escuchado, además, se escucha muy normal. No me pagamos atención, pues que no vea a la niña, porque si no le está pagando no puede verla. No. Eso no es así, eso es alienación parental. Una cosa es que el padre o la madre no esté cumpliendo con lo que se ha dictaminado, otra cosa es que no tenga derecho a ejercer de padre. Entonces, muchas veces sin darnos cuenta, lo estamos ejerciendo o lo estamos incitando, ¿vale? Entonces, voy a decir algunas, porque claro, nos podemos estar, casos hay, Rocío, claro, que bueno, que no te puedes imaginar, ¿eh? Podemos estar todo el día. Pero yo voy a decirlo así a grandes rasgos, ¿no? Uh-huh. Uno es insultar o desvalorizar al otro progenitor en presencia del hijo o de la hija, aludiendo a cuestiones de la pareja que nada tienen que ver con el vínculo parental. Y esto necesito explicarlo, y no es porque dude de vuestra capacidad, sino porque es que a veces, de verdad, miles de veces las partes separadas empiezan a hablar con la familia de todo lo que ha pasado delante del niño. Y siempre cuando a mí me ha pasado, ¿no?, que le hago así el gesto como diciendo, calla, no, él no se entera. O bueno, o la frase ya de premio Nobel, no, pero si él lo sabe todo, si es que él lo sabe todo, es que él lo tiene que saber, porque él tiene que saber lo que está pasando. Y tiene que saber quién es su madre, tiene que saber quién es su padre. No, es el concepto de padre o de madre que tú tienes en función de la experiencia que has tenido con esa persona. Pero tu hijo o tu hija puede tener un concepto totalmente diferente de ese padre o de esa madre, ¿me explico? Sí. Entonces, es muy importante separar lo que nos haya pasado con nuestra expareja con el vínculo parental. Una persona puede ser una pareja nefasta y puede ser un padre maravilloso, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a evitar insultar, desvalorizar o contar historias y acontecimientos que no les pertenece a los niños, que son temas de adultos, y eso no se debe tratar delante del niño. Y los padres o madres, cuando estamos desesperados, hablamos muchísimas conversaciones que los niños no deben de oír y que para ellos tienen un coste emocional muy alto, ¿vale? Y eso hay que evitarlo. Ahí cero, nada, absolutamente nada. Luego, otro síntoma o otra forma de ejercerlo es impidiendo el derecho de convivencia con los hijos, ¿no? Por ejemplo, no quiero que se quede a dormir una noche, o si hay una llamada de teléfono trato de darle un poco de coba y se la doy al final del día, o trato de, si me da un regalo, no se lo doy al niño o a la niña. Digamos que cortar todos los lazos de relación con la otra parte e impedir o dificultar que la otra parte tenga contacto con el niño o la niña. Porque así lo que le estamos dando, ve, tu padre o tu madre no quiere verte, es que no tiene interés, ve, hija, porque mira, yo estoy aquí, pero él o ella no tiene interés. Entonces, el impedir o dificultar, que a veces no se impide, pero se dificulta, la relación de la otra parte con el niño es alienación parental, ¿vale? Y eso es muy importante que reflexionemos. Sí. Implicar al entorno familiar, porque cuidado, yo estoy hablando de progenitores, pero es que hay abuelas y abuelos o tíos y tías que se llevan premios Nobel en esos casos. O sea, yo he visto casos en los que la madre o hace el padre esfuerzo, ¿no? Tenía una relación, digamos, medianamente sana, entendía que aunque había habido una diferencia, quería que sus hijos tuvieran la presencia de la otra parte y la abuela estaba malmetiendo contra esa parte, ¿vale? Entonces, cualquier entorno, implicar entorno familiar, ¿vale? Eso también es alienación. Luego, subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el otro progenitor. Y explico. El niño está con el padre o con la madre y cuando vuelve, pues a lo mejor trae un regalo o viene contento. Por ejemplo, ¿qué contenta vienes o qué contento vienes? Claro, como con él no hacen la tarea, como todo lo duro es para mí, porque... Entonces, todo eso, yo siempre pienso, Rocío, que cuando una pareja se separa, si una de las partes no se encuentra bien, tiene que trabajar esos aspectos, tiene que pedir ayuda psicológica y tiene que digamos, superar ese duelo y esa ruptura, ¿vale? Lo tiene que superar porque si no, de una forma u otra, inconscientemente, se lo va a volcar al niño o a la niña. Entonces, es muy importante que como padres separados, madres separadas, sanemos esa parte para que a nuestro hijo le demos una parte sana y lo más, bueno, por lo menos conflictiva posible, bastante dura ya a nivel físico de cambiar de hogar, que ya no va a dar padre a la madre, como para que también tengan esa carga emocional tan fuerte. Entonces, es muy importante que cuando el niño o la niña muestre o hable de su padre o de su madre, pues mi madre ha hecho esto, no hagamos comentarios, ni nos riamos, ni mirada, porque es que muchas veces los adultos jugamos a hacernos los tontos. Y es, no, pero si yo no he dicho nada, pero he mirado de reojo a mi amiga y nos hemos reído. Y los niños todo eso lo captan, ¿vale? Entonces, por favor, respetar, porque es, además, yo, Rocío, siempre le digo lo mismo a los padres o a las madres. Vamos a ver, es que tú elegiste a esa parte para tener un proyecto en común que es un hijo o una hija. Y tú ahora mismo no puedes pasar de elegir a esa persona para crear a un ser y de repente, cuando ya esa criatura está en la vida, decirle, no, esto es lo peor. No, no es justo, ¿vale? Entonces, no tenemos ese derecho y tenemos la obligación de respetar, porque para eso fue una elección nuestra, ¿de acuerdo? Entonces, eso, lo de ridiculizar, porque es que a veces se le da mucho a los niños y hay que evitarlo, ¿vale? Luego, el tema de incentivar o premiar la conducta despectiva hacia el otro progenitor. Muchas veces, Rocío, cuando ya los niños están bien alineados y le estamos metiendo malas ideas, pues cuando el niño dice algo de su padre o de su madre, mi madre está loca o mi padre no sé qué, nosotros ponemos cara de satisfacción o nos reímos o de cierta manera dile a no sé quién que ha dicho. Entonces, estamos premiando porque le estamos diciendo indirectamente que nos gusta esa actitud de él o de ella, ¿vale? Entonces, vamos a evitar esas actitudes. Y luego, pues, evidentemente, influir con mentiras sobre el otro, llegando incluso a asustarlo, que es que a veces los padres perdemos el norte porque tratamos de separarlo tanto y de romper tanto ese vínculo que le empezamos a meter miedo. Y es horrible sentir miedo hacia tu padre o hacia tu madre, ¿vale? Pues a veces eso se nota mucho, sobre todo por las expresiones. Además es que muchas veces yo pienso que los padres cuando lo hacen pierden un poco el norte, porque no se imaginan lo cantoso que eso es luego cuando el niño o la niña habla, utilizan expresiones de adulto, ¿vale? Y así a grandes rasgos, Rocío, pues serían formas de ejercerlo, ¿vale? Pero bueno, si entramos en detalle, podríamos encontrar miles. Sí que hay diferentes tipos de alienación en este caso, ¿no? Y bueno, pues esto que nos has estado explicando en cuanto a cómo se reconoce, cómo se ejerce, pues son un poco las más drásticas, ¿no? Las que imagino se dan en ocasiones y momentos puntuales de la vida de una persona, ¿no? Porque obviamente vivir así, pues, en fin, sería una locura. Pero sí que hay distintos tipos, hay un perfil, ¿no?, de persona que ejerce este tipo de actuación. Sí, mira, hay un psicólogo muy conocido que es Darnold, él describe, además está muy centrado en este tema, describe, según a través de su experiencia, tres tipos, ¿no? Y es importante destacarlos porque a veces lo podemos estar haciendo si yo estoy viviendo un proceso de separación sin darme cuenta, sobre todo el primer tipo, ¿no? Él habla de que la mayoría o todos los progenitores de alguna forma se comportan como alienadores, ¿vale?, haciendo comentarios negativos sobre la otra parte. Y él a esos le llama alienadores ingenuos, porque a pesar de que ellos apoyen la relación con el otro progenitor, a veces inconscientemente con comentarios despectivos lo pueden estar ejerciendo. O sea que muchas veces, como padre o madre separada, puedo querer que mantengan relación con su padre, pero sin darme cuenta o sin intención estoy haciendo comentarios negativos hacia la otra parte, ¿vale? Y hay que respetar. Por ahí creo que, bueno, casi todo el mundo lo habrá visto, ¿no? Que hay un cartel de una niña así pidiendo silencio con el dedo, diciendo, por favor, papá, no hablen mal de mi madre, mamá, no hablen mal de mi padre, porque son las partes más importantes de mi vida. En la parte que estás haciéndole daño a esa persona, me están haciendo daño a mí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginémonos y nos vamos a... Bueno, nadie puede saber lo patriota que es o lo paisano que es de su pueblo hasta que se va a otro sitio. Imaginémonos que nos vamos a otro sitio y están hablando mal de Ubrique. ¿Nos estaríamos callados? Seguro que no, porque nos dolería. Duele, porque es con lo que tú te identificas, con tu pueblo. Entonces, aunque a veces nosotros podamos tener hasta opinión negativa de nuestro pueblo, podamos tener críticas, pero no nos gusta escuchar críticas de algo que identificamos como nuestro. Pues imaginaros lo que se siente cuando están hablando mal de algo que es tuyo, que es tu padre o tu madre, ¿vale? Son los dos pilares más importantes de una criatura y hay que respetarlo. Entonces, lo ingenuo, como he dicho, los alienadores ingenuos a veces pues critican sin darse cuenta y eso vamos a evitarlo, ¿vale? Comentarios negativos vamos a evitarlo. Luego están los alienadores activos, ¿no? Entonces, esas personas saben que deberían apoyar la relación con el otro. Saben que es bueno que vean al padre, pero el intenso dolor o la rabia que sienten hacia la otra parte les hace perder el control de sus palabras, de sus actos. O sea, aun sabiendo que los niños o las niñas tienen que tener relación con el padre o la madre, como sienten tanta rabia o dolor hacia esa persona, porque a lo mejor la relación se ha acabado porque ha conocido a otra persona, por lo que sea, eso le impide que luego a través de actos siempre lo complican, ¿no? Entonces, más tarde incluso lamentan su comportamiento. Pero, es como he dicho, el objetivo no es destruir la relación con el otro progenitor, pero lo manejan y frustran, ¿vale? A través de enfado o cada vez que tienen que haber un intercambio, siempre montan una discusión, ¿vale? Luego se vienen abajo, pero ya el niño o la niña ha vivido esa situación, ¿vale? Y luego, pues están los alienadores obsesionados, ¿no? Que son personas que buscan intencionadamente destruir. Ya no pueden separar los sentimientos negativos de su pareja, de su expareja, con lo que su hijo sienta hacia esa persona. O sea, yo odio a mi expareja y no entiendo que no es la expareja de mi hijo, sino que es su padre o su madre. Entonces ahí no lo sé diferenciar y entonces, pues bueno, se convencen de que el otro progenitor es dañino para su hijo y se obsesionan con salvar a su hijo de esa persona. Lo ven como algo destructivo, ¿vale? Entonces, lo que pretenden es la eliminación total del trato con ese progenitor. O sea, en otros casos, tú a lo mejor le preguntas, bueno, pero tú no quieres que el niño vea, no, yo sí quiero, pero que no sea tanto tiempo, que no haga esto, que haga los deberes con él. Esos son un poco más, pero lo obsesivo es que no quieren que tengan relación con el padre o con la madre, ¿vale? Y esos son a grandes rasgos los tres tipos que hay. Sí que evidentemente hay que pensar, ¿no? Porque a veces igual no se piensa en estas cosas, pero hay que pensar, por supuesto, en lo más importante, que es el bienestar del pequeño, el bienestar del menor que está a nuestro cargo, ¿no? Como padres y como madres, y en él hay que pensar y en las consecuencias que puede acarrear precisamente pues el someterlo a este tipo de intervenciones. ¿Qué consecuencias? Pues son unas consecuencias que duran. No quiere decir que no se puedan salvar, pero las pueden arrastrar durante toda su vida, ¿eh? Entonces, imaginemos qué consecuencias puede tener una persona odiar de forma patológica, ¿vale? E injustificadamente, siempre digo eso, ¿vale? A tu padre o a tu madre, ¿no? Entonces, eso tiene unas consecuencias devastadoras en el desarrollo físico y psicológico de estos niños o estas niñas, ¿no? Entonces, otras veces, bueno, no sienten odio, pero es lo que decía antes, ¿no? Se provoca un deterioro en la imagen del niño, aunque no le tengan odio, la otra parte desvaloriza al niño, o sea, desvaloriza al padre, ¿vale? Y entonces lo que resulta es que el valor sentimental o social, o sea, lo que el niño, normalmente los niños nos sentimos orgullosos de mi papá y de mi mamá, ¿no? Entonces, cuando se desvaloriza esa imagen, ese sentimiento, tanto emocional como social, se disminuye y el niño se siente mal porque ve a otros niños que sí se sienten orgullosos de su padre o de su madre, ¿no? A través de un ejemplo mucho más fácil, ¿no? Si mi madre está todo el día hablando de que mi padre es un flojo, que no trabaja, que es un sinvergüenza, y en el cole, o en el recreo, o en el parque, mi amigo está hablando de que su papá es bueno, de que su papá se ha comprado un coche, de que van a ir... Imaginemos cómo se siente ese niño, ¿vale? Decir, bueno, ¿a mí por qué me ha tocado esto? ¿Vale? Entonces, es muy importante entender lo que estamos generando, porque es que a veces, de verdad, desde fuera, Rocío, se ve súper claro, no sé, los oyentes, si alguna vez han vivido esto, pero cuando lo hemos trabajado desde fuera, se ve tan claro que la persona que lo está ejerciendo muchas veces pierde el norte y no se está dando cuenta del daño tan grande que le está haciendo al niño o a la niña, porque claro, de hecho, Rocío, se considera una forma de maltrato infantil, ¿eh? Porque es, como decía antes, un proceso muy intenso, porque además es de bronca, o sea que siempre están sucediendo cosas, capítulos, o sea, entonces es un episodio muy intenso donde los niños se enfrentan a emociones profundas y enfermizas, ¿eh?, de ambos progenitores o de uno de ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué provoca? Pues evidentemente provoca trastornos del sueño, hay veces que, dependiendo de la edad, pues descontrol de esfínteres, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del comportamiento, se vuelven niños muy inseguros, niños muy cambiantes, te dicen una cosa, porque claro, los padres muchas veces, es que es muy convenido, a mí ese término me enferma, es muy convenido, porque le dice a cada uno lo que quiere. Bueno, y nos está dando por pensar que ese niño no quiere más conflictos, claro, y que ya no sabe qué os va a decir para que no haya bronca. Porque es que llega un momento en que ellos te dicen, es que si le digo esto a mi madre, luego mi madre se lo echa en cara a mi padre, y luego mi padre me riñe porque se lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que dicen, me callo, no cuento nada, no digo nada, ¿vale? Entonces, son niños que incluso son puntos más fuertes de que puedan sufrir acoso escolar, porque ya se lo van a callar todo, lo están pasando mal, digamos que están en una situación de debilidad emocional, y eso los hace, pues, claro, más vulnerable a cualquier tipo de problema. Entonces, es verdad que el comportamiento lo cambian, o se vuelven niños muy agresivos, o eso, se vuelven... Hay casos de niños que han sido acosadores, o sea, que han estado haciendo acoso laboral, acoso escolar, y detrás tenían una situación de padre donde él estaba, sufriendo una separación pues traumática o conflictiva, ¿vale? Entonces, esa rabia la estaban ejerciendo sobre un igual donde ellos se veían más fuertes. O niños, como he dicho, ¿no?, que se vuelven muy tímidos, que no quieren hablar nada, que no quieren contar nada porque desconfían, porque entienden que cada vez que han dicho algo, han hablado algo, pues se ha liado. Si a lo mejor un niño ha dicho como una aventura, pues yo qué sé, pues hoy hemos ido al campo y hemos saltado en los charcos, luego la otra parte la ha llamado, que por culpa tuya el niño está resfriado porque tiene una bronquitis, porque tú no has cuidado y que se haya mojado, ¿vale? Entonces, y luego la otra parte también le echa una bronca para que cuentas las cosas, que eres un chivato. Entonces, imaginemos, el niño al final lo que tiene un sentimiento de culpabilidad horrible, porque siente que todo lo que está sucediendo es por culpa de ellos o de ellas, ¿vale? Y bueno, evidentemente esta situación prolongada genera ansiedad y depresión, ¿vale? Entonces suelen ser adultos muy desconfiados, les cuesta tener relaciones, de establecer relaciones sanas, mucha desconfianza y una bajísima autoestima. Bueno, siempre hablamos y también comentamos el cómo poder cambiar la situación, en cómo poder evitarlo, ¿no? Obviamente es complicado porque habría que tratar desde el plano psicológico a las partes y no al niño, en este caso, obviamente, pero llegará un momento en el que quizás también necesite ayuda terapéutica el propio afectado, ¿no? El propio niño. Claro, el niño, por supuesto, sí, porque hay unos vínculos rotos que hay que reparar. Y de hecho hay muchos casos de niños que han tenido un vínculo roto con uno de los progenitores y luego de adulto lo ha recuperado, que es la mayor sanación que hacen, ¿vale? Pero bueno, evidentemente esos niños son susceptibles de terapia, por supuesto, porque tienen una carga emocional horrible. ¿Y para los padres qué? Lourdes? Bueno, pues mira, Rocío, para los padres, de verdad, y esto ya no lo digo sin teoría, sin libro, lo digo desde el corazón, porque lo veo demasiadas veces. Pido conciencia y pido un poquito de distancia. Cuando hay una separación y hay un duelo, yo sé que es durísimo y que a veces nos han hecho mucho daño a la otra parte, pero hay que hacer un esfuerzo brutal por poner distancia, y si para eso necesitamos ayuda, pues hay que recurrir a lo que sea, pero hay que poner distancia para saber diferenciar la pareja, ¿vale?, de lo que es como padre o como madre. Tú te puedes separar de tu pareja o de tu marido, pero nunca os podréis separar como padre y madre, ¿vale? Y ese niño o esa niña no tiene por qué sufrirlo. Entonces, a los padres, de verdad, si alguien me está escuchando que esté reconociendo ese proceso de odio, que pida ayuda, porque si no, eso lo va a volcar contra ese niño y contra esa niña y le va a hacer un daño tremendo. Entonces, es como decir, bueno, si yo estoy, si yo tengo piojos, por muy desagradable que sea y por muy vergonzoso o por muy duro, es mucho más importante reconocerlo y quitármelos para no contaminar que callarme y seguir. Entonces, por favor, cuando por mucha razón que llevemos, es que eso no nos da derecho, es que no nos da derecho a separarlo, ¿vale? Entonces, lo que pediría a esos padres es conciencia y que se pongan en manos de profesionales y que pidan ayuda, porque la necesitan, ¿vale? Y bueno, yo me voy a quedar con ese cartel que aludías tú antes, ¿no? Lo de no hablen mal de papá, no hablen mal de mamá, no dañes esa imagen, porque el odio entre ustedes, que lo tengo por aquí, que lo he pillado, dice de internet, dice: el odio entre ustedes para mí es dolor, lágrimas y soledad. Juntos o separados, ustedes son mis padres. Y es un mensaje bastante clarificador, ¿no?, de ese panorama. Exacto. Que se puede abrir ante un proceso de divorcio. Me emociono, Rocío, cuando escucho eso, porque lo ves. Y ves ese sufrimiento de los niños que te dicen: es que yo no quiero más problemas, es que yo no quiero más conflictos. O cuando estás en la puerta, por ejemplo, de un juicio, ¿no? Y recuerdo un caso en el que la madre le dijo al abogado: tengo miedo, ¿ahora qué va a pasar? Y le dijo el abogado: es que tenéis que tratar de hacerlo siempre por acuerdo, porque en el momento que entráis en un juicio, se puede ejercer, aplican leyes y ya son juicios salomónicos. Claro. Y a veces no es lo mejor, ¿vale? Porque claro, pero no porque el juez lo haga mal, en absoluto, sino porque a veces los jueces son personas súper trabajadas y súper estudiadas, pero no dejan de ser humanos y no pueden controlar o ejercer la justicia sobre algo que tenemos que hacer nosotros mismos el esfuerzo de llegar a un acuerdo, por mucha rabia que yo tenga contra esa parte. Y que a veces, pues esos casos, en el momento que los ponemos en la justicia, pues normalmente nunca van a salir bien. Yo siempre llamo de verdad a la calma y al acuerdo entre la pareja. Y sobre el mayor regalo, el regalo que le pueden hacer a su hijo o a su hija. Sobre todo, no perder la perspectiva de que lo importante siempre es el bienestar del menor, no el del adulto, y mucho menos pues está relacionado con bienes materiales, ¿no? Así que eso sí que efectivamente es lo importante en este caso. En fin, pues un tema complicadillo, ¿no?, el que hemos abordado en el día de hoy en la consulta de psicología infantil y juvenil, pero sí que, bueno, pues también importante e interesante darlo a conocer para, bueno, pues al mismo tiempo tener ese reflejo de la realidad social en la que estamos inmersos precisamente a día de hoy. Temas como este que abordamos cada lunes de manera periódica con Lourdes Castro, nuestro psicoterapeuta y pedagoga particular. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de todas estas cuestiones. Gracias a vosotros y feliz semana. Hasta luego.